Corona es una de las bandas más increíbles que casi nadie parecía conocer hasta hace poco, hace unos años que se reunieron. Pero los pocos que los escucharon no quedaron más que asombrados por su mezcla poco ortodoxa de thrash e influencias clásicas, como se ve en su primer y segundo álbum, Rest in Peace y Punishment for Decadence, y la tremenda maestría musical de los miembros de la banda. Green es un álbum bastante bueno, no como se esperaba de los mismos autores intelectuales que hicieron las joyas llamadas Mental Vortex y No More Color, pero es sin duda un álbum digno para su época y para cerrar la carrera hasta hace poco de esta maravillosa banda. Ahora bien, si puedes superar sus defectos, eres fanático del groove o del metal industrial o simplemente eres un seguidor de la banda y no has escuchado este disco, pues esto es digno de tu tiempo. Pero si eres un nuevo en este grupo, comienza con el perfecto Mental Vortex o el más thrashy No More Color antes de conseguir este álbum. Opening track, Internal Conflicts. They're coming to get you, Barbara. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Los pioneros del groove, Exodar, lanzarán su cuarto álbum de larga duración, Defectum Homonym, el próximo 8 de marzo a través de Nuclear Blast Records, con 12 temas aplastantes y una portada siniestra de Travis Smith, que ha trabajado con Catatonia y Opeth. El álbum sigue el lanzamiento de 2019, venerado por la crítica. Sin más preámbulos, Exodar abre la puerta de 2024 con un nuevo y salvaje tema, Year of the Goat, que marca el ritmo vertiginoso para el disco por venir. Hi, I'm Kyle Thomas of Exodar, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Take it back! Hi, this is Anders from In Flames, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Escuela Grind comienza el 2024 con un nuevo EP que demuestra que pueden hacer lo que quieran y hacerlo extremadamente bien. El último EP de Escuela Grind, Death Metal, es la tercera entrega de su serie de EP que explora los géneros que más influyen en la banda. Los dos primeros fueron Grindcore y Power Violence en 2020. Como se puede imaginar, Death Metal se sumerge en el vómito sangriento, plagado del death metal moderno con todo el poder y la convicción de una banda cuyo trabajo de tiempo completo es vivir allí. De la banda Escuela Grind, escuchaste Meat Magnet, que cuenta con la colaboración de Barney Greenway, vocalista de la banda Napalm Death. En marzo de 2023, Rivers of Nile concluyó una sesión de grabación en la que la banda, ahora de 4 integrantes, generó una cantidad considerable de música nueva con su anterior bajista y corista Adam Biggs, actual vocalista y bajista principal. Esta sesión de grabación también marcó la primera aparición del nuevo guitarrista Andy Thomas, cuya voz también ocupa un lugar destacado en la música como miembro de Rivers of Nile. Estos nuevos sencillos son los primeros en mostrar la nueva formación de la banda en total colaboración y demuestran que, si bien se trata de un sonido nuevo y valiente con muchísimo potencial, también lleva la energía clásica de la banda. El segundo de estos nuevos sencillos, Hellbirds, se encuentra disponible hoy aquí en Sobre la Dosis. Escuchemos. Yeah. Hey, this is Jeff Visser from the band Possessed. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. The Zenith Passage, con el track Lessi Contigio, extraído de su más reciente álbum, The Talisium. Con la creciente popularidad de las bandas de deathcore que introducen elementos ennegrecidos, se podría perdonar que pienses que este estilo es una creación nueva, algo único que esta generación moderna de bandas ha creado en los últimos años. Sin embargo, en realidad estarías muy, muy equivocado al respecto. Carnifex, nativos de San Diego, California, han estado perfeccionando el sonido antes mencionado desde su álbum debut, Dead in My Arms, hace más de 16 años. Los chicos han sido pasados por alto criminalmente una y otra vez, pero continúan allanando el camino para las bandas más jóvenes que siguen su estela creativa. Y ahora regresan con su noveno álbum de larga duración, Necromantium. Metalheads, Knuckleheads, Dopers, una vez más, aprovecho la oportunidad para agradecerles por su aceptación, por su receptividad, preferencia, por sus mensajes, incluso los leemos siempre. Gracias, gracias una vez más, de corazón, gracias. Cerramos con los belgas, Aborted, primero de su álbum de 2018, Terrorvision, con el tema Altro Inferno, para luego escuchar de su upcoming álbum, Death Cult. Este último participa Alex Arian de Despised Icon. Sven from Aborted here. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus, Entheos, con el tema Oblivion. Hello there, this is Chaney from Entheos, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Take.